¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Amigas, amigos, amigues, ¿cómo andan? Mi nombre es Pablo Olivera Pulp. Les doy la bienvenida a este nuevo programa de Ahora sí te escucho, esta iniciativa de Radio Pedal para dar lugar, para dar voz a la música emergente hecha en Uruguay. Así que, sin más preámbulos, le doy el pase a mi compañera de aventuras, Pau Melgar. ¿Cómo andas, Pau? Claro, ando perfecta, como todo lunes, como cada lunes acá empezando este programa, acompañada como siempre por Pablo y sobre todo por la magia que sucede detrás del vidrio. Déjame saludar a Sanfer y a Camila que están haciendo posible que esto suceda. Yo lo que tengo para decir es que vamos a escuchar un poquito de música, así que nada, Sanfer, por favor, haga los honores. Thank you. estábamos acá inmersos en esta bruma sonora, en este ambiente, esta canción. Ignacio de los Campos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Excelente, bien. Estoy sin retorno, pero confío en Sanfer que todo va a estar bien. Bueno, bienvenido. Ahora sí te escucho. Este espacio para la charla, ¿no? Básicamente escuchar tu música y ver qué va surgiendo de la conversación, un poco el mundo interior, lo que podamos ahí un poquito escarbar. Precioso. Gracias por la invitación y nada, un placer estar acá. Bien, estábamos escuchando la canción Naves, que abre el disco de Isla de Flores, que bueno, que es un disco como que me parece a mí maneja como un concepto sonoro, una homogeneidad quizá tanto del primer al último tema. Estamos dentro de un mismo ambiente con sus matices. ¿Vos compusiste todas las canciones para, digamos, pensando en un disco? O fuiste como compilando composiciones de diferente momento de tu vida para, bueno, cuando tuviste un número X de canciones, tener ese disco Isla de Flores? No, se fue armando siempre como disco. Digo, por más que las primeras canciones surgieron como canciones, medio rápidamente las encontré todas juntas. Fue el día de la composición, del germen de las canciones, la melodía y las letras, todas las compuso durante un mismo año, digo, surgieron todas. Ahí, de hecho, que estaba grabando otro disco y era como lo que iba componiendo mientras tanto. Pero sí, creo que fue medio... De hecho, hasta el orden estaba medio... Ya tuvo alguna modificación, pero digo... O sea que ya... Venía desde el principio ya hasta con el orden y todo. Sí, fue naciendo en orden incluso. Algunas sí. De hecho, las primeras son las primeras en nacer y... No sé si exactamente, pero... Sí, uh-huh. bastante sí. Ahora nos vamos a meter incluso en la conformación del disco, pero estábamos escuchando el tema Naves, que es el tema que abre este álbum y que, como decía Pablo, te transporta a diferentes lugares. Es como realmente una nave que te avisa a qué viaje te vas a meter escuchando Isla de Flores. Pero hay un ella puesta, y yo soy de las letras, ¿viste? A mí, sí. Y en el lugar donde está el disco, en Bacam, tiene la hermosura del detalle de que pones la letra de la canción. Y hay hay una ella que es la que tiene las llaves, la que te invita a viajar. Ese es el por lo menos así me imaginé el propósito de esa invitación, o deliré demasiado. No, digo, hay bastante de eso. Hay una ella, existía una ella que era una persona, pero no, también ella soy yo general. Bien. Muchas veces. O sea que, tío, en general en las canciones yo también soy muy de las letras. Y me pasa cuando las hago que me resuenan siempre de varios lugares, y un poco hay una intención en la forma de escribir también, que quien la escucha de alguna forma poder conectar desde el lugar que le toque. Entonces, sí, yo a ella, para mí era la canción ella, no claro, un ser humano. No hay una cosa específica que digas es ella. O sea, no, ahí va. Sí, un poco sí. Es como entregate, que ella te lleva, no, una cosa encanta. Así, y era una nave. Muy linda. Ella que viaje. Ahí va. Sí. Una entidad por ahí. Que, sí. Bueno. Sí, yo me entregué así, me fui de viaje. Me fui de viaje. Bueno, entonces estábamos escuchando Naves, que es la que abre el tema, y vos hablabas de una como una unión, una de las canciones que iban naciendo y que iban encontrando también su lugar. ¿Hubo alguna de las canciones de tu disco que era difícil de ubicar en algún lugar? De esas que vos tenés que hacer como, no, acá. No, en realidad, de hecho... Había una octava canción que estaba ahí bien en el medio. Estaba en la canción número 6, una canción muy chiquita, acústica. Y ella no encontró su lugar y... Se perdió. Y se perdió para siempre. Las demás quedaron. Creo que sí. Yo quisiera ir un poco al devenir, digamos, musical. Porque imagino que... Bueno, para empezar, tu música tiene mucho de sintetizadores, de clima, ¿no? pero me imagino que hay todo un recorrido previo hasta que en un momento te encontraste con la síntesis sustractiva o con los sintetizadores más concretamente, ¿no? Y vos, como ¿de dónde venías, digamos? Sí, en realidad yo nací guitarrista de alguna forma. Mi primer instrumento fue ser guitarrista y yo teníamos una banda con mis amigos. Uh-huh. Tocábamos unos viajes instrumentales. ¿Zapadas? Unas especies de zapadas medio espaciales. Uh-huh. Y empecé a hacer canciones con la guitarra y en un momento empecé a grabarlas. Empecé a querer grabar las canciones y los grababa con lo que tenía a la mano. Y bueno, o sea, fue en la época que descubrí la computadora y que se podía grabar en una computadora con software que ya hoy en día no sé ni si están, pero y tenía la guitarra, tenía una pedalera muy elemental y un teclado casi para niños y empecé a grabar con eso. Y bueno, también surgió que si bien estaba del lado como inquietud artística, esas búsquedas un poco de las que hablás y el sintetizador viene después, pero en realidad la búsqueda sonora o sónica, digo, ahí de repente grababa guitarras, las daba vuelta, las recortaba en 7000 pedacitos, las lupeaba así, o sea, un poco por ese lado. Y te diría que la síntesis sustractiva, mi primer sintetizador fue cuando estaba haciendo este disco, o sí, fue ahí, sí. Yo muchas veces pienso, ¿no? Como las herramientas que tienes a la mano hacen un poco a la obra. Uh-huh. Y está bueno eso y me gusta que pasa eso. Y en ese momento surgió este sintetizador, me compré mi primer sintetizador. Y sí, tenía eso, un Casiotone, que también es un teclado casi de juguete, y una máquina de ritmos. Uh-huh. Y estaba yo solo en mi casa encerrado, ¿no? Uh-huh. O sea que... ¿Te gusta jugar, por lo visto? Me gusta mucho jugar, sí. Me gusta mucho como el taller, digo, sentarme, empiezo, arranco, tiro una voz, le empiezo a hacer cosas alrededor, las muto, digo, sí. Ahí va. Las abordo mucho como objeto plástico, digo, jugando. ¿Y con las letras es lo mismo? ¿Cómo surge la letra de la canción? Con las letras en general me pasa, la gran mayoría de las canciones, por lo menos en este disco, te diría que todas menos Pequeña Nube de Magallanes, que es la última canción, todas surgieron con una guitarra y una guitarra acústica. Y en general las canciones surgen tocando algo y una melodía que canto con una frase o con unas palabras sueltas o un par de frases. Y eso es como el embrión, digamos, ahí aparece. Y bueno, y después es buscarla o dejarla salir, no sé. Uh-huh. Como ir construyendo alrededor de esa frase, o es solo va, digo, a veces sale medio fluidamente y rápido, y a veces queda la melodía, voy jugando con la melodía un buen tiempo y construyendo más conscientemente. Está bueno eso porque a veces es bastante inconsciente y como parece que me estoy hablando a mí mismo o algo así. Y otras veces es agarrar eso y bueno, trabajarlo con la cabeza y con delicadeza. Uh-huh. Digamos. Sí, me imagino que tiene como el mismo proceso que con la música, más allá de que algo nazca a partir de una improvisación o una zapada, después se va puliendo y se va trabajando, ¿no? Claramente. Yo creo que, o sea, yo tengo ganas, no sé. Hemos hablado mucho, es momento de escuchar, me parece, un poquito de música, así que le vamos a pedir a Sanfer el segundo tema de Isla de Flores, que se llama Sube. Estábamos escuchando Sube, el tercer corte del disco Isla de Flores, mientras que estábamos con una oreja en el auricular, la otra estaba en la charla que siempre tenemos con nuestras invitadas acá en la cabina, hablando de otras cosas que están relacionadas con la obra y a veces hasta no. Pero se viene el segundo bloque. El segundo bloque de este programa es Influencias, un mal necesario. Precioso. Así que queremos desentrañar qué hay, qué hubo detrás de lo que hoy hace Ignacio de los Campos. ¿Las van a decir ustedes? No. Nosotros lo que queremos saber es de qué te nutriste, qué fue lo que hizo tu esencia musical. Y esto puede ser muy variopinto. O sea, podés arrancar por donde te parezca que haya habido ahí. Sí. Qué linda pregunta, qué difícil. Es difícil, ¿no? No, a ver, te diría que, musicalmente por lo menos, es bastante difícil de definir influencias. Yo creo que hay un Ignacio que fue moldeado en la adolescencia y por ahí que... O bueno, que venía de antes, sí, yo ponía, cuando era chiquito pintaba, dibujaba, era lo que hacía. Y después a los 14, 15 dejé de pintar, nunca más pinté, nunca más agarré un lápiz. O bueno, lo hago bobeando, pero no, uh-huh. no con un objetivo artístico. Y apareció la guitarra. Una guitarra. Me agarré una guitarra y... ¿Y quién puso una guitarra en las manos de Ignacio, por ejemplo? Y amigos. Sí, en mi casa no había personas que hicieran música, digamos. Uh-huh. Pero sí, sobre pero todo cruzaste con amigas alguna que amiga tenía... que tocaba y sí. Y te empezó ahí la curiosidad. Sí, y empecé con mi hermana Kenia, dijimos, vamos a hacer clase de guitarra, dale, vamos. Y empezamos ahí las dos. Bien ahí. ¿Y qué estilos musicales o qué música curtías ahí en ese momento en el que llegó la guitarra a tu vida? Queremos nombres. Sí, queremos nombres. Sí. Nombres que escuchaba Ignacio adolescente. Te diría que Pink Floyd, Jimi Hendrix, los Beatles, eso fue un mundo que me influenció mucho. Aparte era la época que escuchaba los discos infinitas veces hasta saberlo de memoria, uh-huh. ¿no? Como todavía esto de tener 1000 discos a la mano en internet, no, obviamente, ¿no? Miles Davis escuchaba mucho, sobre todo el Beaches Brew y esas cosas más así. Bueno, y de los 80 también tenía en CD, tenía el Man with the Horn, que es del 80, 81 creo, y el Doo-Wop, que lo tenía en un cassette que escuchábamos mucho. Uh-huh. Que es el último disco. El Miles Davis menos jazzero, digamos. Menos jazzero. Igual me entré por lo más jazzero y de alguna forma fui explorando lo más experimental y raro. Nombraste músicas que como que te transportan hacia otra realidad de alguna manera, como que se escapan de un sonido como de identificable, digamos, en muchos casos. Digo, claro. Es un poco eso también lo que te define a vos. Sí, ponele, sí, hay, digo, la búsqueda sonora de la búsqueda, buscar formas, paisajes, lo que sea, texturas, sí, estuvo siempre. Bueno, o sea, Björk, que escuchaba mucho en esa época. Y bueno, después compositores, ¿no? Más la canción, digo, empecé a escuchar a Mateo, sobre todo, en esa época también bastante. Ahí va. Y no sé, se me ocurre preguntarte si, habiendo escuchado yo Isla de Flores, ¿no? Y en base a estos artistas que nombrás, si de alguna manera la música que haces no es como una especie de refugio también. No sé, porque tiene como una especie de a mí me da la sensación de que ocupa como un lugar, digamos, paralelo a esta dimensión, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Lo de que es un refugio, sí. Totalmente. Ahí va. Sí. Bueno, bueno. Es una isla para ir a... Ahí va, exactamente. Saqué un poco el tema, no, me fui un poco de las influencias, pero bueno. Sí. ¿Y alguna persona, o sea, además de esa persona que llevó la guitarra a tu vida, o tu hermana que se prendió para... Tu hermana dijiste, sí. ¿No? Bien. Que se prendió para ir a hacer esos estudios de guitarra. ¿Alguna persona que vos digas fue una gran influencia en mi arte? Y bueno, en esa época, ya te digo, las personas que tenía cerca, Chafle, Juan Carve, Germán Arcos, que eran mis amigos más cercanos, Guzmán Valenti y el Toto Beltrán, que tocábamos juntos, y ellos fueron mi principal influencia, que eso. O sea, después uno se dedicó al cine, como que están todos en otros lados, y fui el único, bueno, con Germán también, que es el único que se quedó más en la música, y de hecho es medio parte de Isla de Flores, ahora está en Barcelona. Pero sí, te diría que como influencia en eso, a la hora de crear personalidad musical o algo, sí, las personas que tenía alrededor, me parece. Ahí va. Sí. Hicieron ahí ese trabajito. Sí, yo creo que se fue dando un poco así, un conjunto. Pero sí, no tengo duda que me influenciaron. Y bueno, después más grande, todas las personas con las que te cruzabas. Quieras o no quieras, te influencian. Sí, pero sí, hay algunas personas que... Y claramente un montón. Bueno, este disco, por ejemplo, lo grabé yo y lo mezclamos, digamos, lo postprodujimos con Fabri Rossi, que digo, lo fui a buscar a él. En realidad fue por un disco anterior, pero digo, tiene, sobre todo en el laburo como productor, que después de eso yo empecé a trabajar un poco más como productor de discos, o sea, trabajar al lado de él y viéndolo trabajar como productor de otro músico, aprendí mucho, fue como... Eso, claro. Estamos hablando, le cuento a la gente, Fabricio Rossi, que es, entre otras cosas, compositor y cantante y músico de la banda Mux, fue parte de Alucinaciones en Familia, que es como un poco punta de lanza en estos tiempos del rock alternativo, por llamarlo de alguna manera, y que produjo además ciertos discos de gente que pasó por acá también, el caso de Elena Ciabaglia, me acuerdo, y que parece tener como una sensibilidad muy grande para todo lo que son músicas climáticas, me parece a mí. Y bueno, si produjo Isla de Flores, ¿no? ¿O lo produjiste vos? A ver, lo produjimos los dos, digo, lo grabé y lo compuse y lo grabé yo solo y él me iba acompañando, cada tanto escuchando un poco, y sobre todo la mezcla y la postproducción es el... ¿Dónde estuvo le ahí? Le dio un vuelo muy lindo a él que con su aporte. Claro. Bien. Yo voy a proponer después de escuchar Juana, volvamos a algunos detalles del disco, porque hay mucha cosa para decir del disco, y no me quisiera ir ahora a esos detalles, me lo estoy diciendo a mí misma por algunas preguntas que quiero hacerte. Así que antes de ir a eso, y en este marco de las influencias, que ya nos pintaste cómo fue ese proceso por el cual te sentiste con esas pinceladas de otros artistas, estábamos hablando fuera del aire de... tu participación en el mundo de la música hoy, ¿no? De un colectivo del que sos parte y de algunos emprendimientos que están haciendo, y me encantaría que eso sucediera al aire porque quiero que la gente se entere de lo que haces aparte de este disco. ¿Cómo no? Feliz de la vida. Digo, estábamos hablando un poco de Fil de Agua, que es un colectivo / sello discográfico. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Fil de Agua. Fil de Agua. Sí, una consultita, perdón, te interrumpo. Es como que se forma a partir de la experiencia con Esquizoidia Records, ¿puede ser? En realidad, Fil de Agua era parte de Esquizoidia. Uh-huh. Esquizoidia agrupaba varios sellos, por así decirlo, varios grupos. Pero surge Fil de Agua como los discos que grababa Fabri. Ahí va. Ahí es como el detonante hace muchos años. Uh-huh. Los discos en los que él participaba, como produciendo, mezclando, lo que fuera, como empezar a editarlos bajo un... O algunos de ellos editarlos bajo un mismo sello. Y después hace un par de años, hace 3-4 años, hay como una especie de refundación en la cual creo que crece bastante como colectivo. En el cual eso, digo, empezamos a hacer un montón de cosas entre todos que viene pasando de toda la vida, pero... ¿Más sistemático? Sí, más organizado, más consciente, más... Como que están más fuerza de alguna forma. Como que están más alerta, más a la orden, más en contacto, digamos, para que surjan cosas y puedan realizarlas ustedes mismos. Claro, sí, ahí. Sí. Está el festival de Fil de Agua que casi uh-huh. se hace a principios de 2020 y por una semana no llegamos. Eso fue un motor en el cual muchas personas estábamos trabajando y armándolo. Y a partir de ahí, han pasado varias otras cosas. Pero sí, es algo muy lindo, la verdad que... ¿Y están en algo ahora en particular? Estamos medio que retomando el año de alguna forma, y sí, una de las patas es retomar el festival que no se hizo, como para hacerlo más sobre fin de año. Estamos planeando un ciclo. El año pasado hicimos el 15º Interfestival del Canto en la Curva de Maroñas, y estamos por hacer el 13º, no sé cuál es el que seguramente hagamos. Estamos pensando en eso para la primavera, y bueno, hay algunas ideas en la vuelta, sí. Sí, se me ocurre, porque bueno, está Fil de Agua ahí, que como decías, es una especie de conglomerado de bandas que han sido producidas de alguna manera por Fabricio Rossi, o bueno, por el sello en general, ¿no? Uh-huh. En lo sonoro hay como una especie de, no sé, si ecosistema o qué, por más que las bandas son distintas, hay un espíritu como... compartido. Sí. Hay un espíritu compartido desde lo humano, pero también desde lo artístico, ¿verdad? Y eso, ahora que preguntaban por esquizodelia, de alguna forma creo que es una diferencia con esquizodelia. Quizás esquizodelia era más amplio de alguna forma y venía gente de todos lados. Y no había una curaduría artística, musical que le diera unión, digamos, era más humano. Y sí, indudablemente que hay entre todas las personas, todas las bandas y proyectos que integramos Fil de Agua, una admiración mutua, una afinidad artística. Y por más que hay cosas que no tienen nada que ver, una cosa es una banda, digo, hay cosas que las escuchás y decís no tienen nada que ver, pero sí hay algo que atraviesa, creo, que nos une. Además de la amistad, ¿no? Que nada más menos. Ni nada menos, o sea, ya con que ese o sea lo que les une, alcanza y sobra. Yo me quiero ir a escuchar a Juana, porque además estamos viendo en este salpicón que hicimos del disco Isla de Flores, ese hilo conductor que veníamos hablando. Recuerden que arrancamos con una nave, con una ella que nos iba a dar las llaves, después subimos en algo que si no se mueve no se cae, decías por ahí, ¿no? El primer verso. Todo gira. La de sube, ¿no es? Si no se. Lo busco, me parece que era si no se mueve, no ella se cae. Ella mira pero... mientras va, los planetas y un imán. Ahí va. Y ahora nos vamos y ahora nos vamos con Juana, que es el primer nombre sustantivo propio, ¿no? No quisiera atribuirle esa entidad, más ese rasgo más humano, pero no me, o sea, no, no está ni, difícil. Claro, ni siquiera es humana, ¿no? Sí. Exacto, ahí vamos en ese éter. A ver qué dicen nuestros oyentes después de escuchar a Juana. Thank you. Ahora sí te escucho. Y estábamos escuchando Juana de Ignacio de los Campos del disco Isla de Flores. Y teníamos pensado ir a estar escuchando en el fondo, empezar a sonar como cortina, otro tema del disco que se llama Tres Canciones. Y tranquiles todos, porque después en la edición de este podcast vamos a poner el tema completo, porque los oyentes siempre quieren escuchar la música completa y sin las interrupciones que hacemos nosotros. Thank you. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Pau? Y nos vamos al segmento distendido, ¿te parece? Me encanta. Nos vamos a distendernos nosotros, no así nuestro invitado de hoy. No, ya se estaba, ya me se estaba ilusionado. Ilusionado, pero lamento decirte que este espacio, que es el alma mater, tenés ahí sentado delante. Exclusivamente para vos. Es pensado exclusivamente para cada invitada. Y es en el momento en el que nosotros bajamos la guardia y acá sí nos divertimos para darle paso al juego, a lo lúdico. Y Pablo va a explicar de qué se trata este gran momento. Este gran momento llamado Esa nube ociosa de la tarde. A horas de tarde, en este momento, la gente capaz que lo está escuchando en un podcast a las 3 de la mañana, así que sería esa nube ociosa de la madrugada, y así, con todos los momentos del día. Estamos en un refugio, en un lugar al margen de la vida cotidiana. De pronto, una neblina comienza su descenso, las moléculas de aire se perturban levemente, las diferentes masas de aire se rozan generando chispas juguetonas, cuyos ecos empiezan a propagarse. Las resonancias dejan todo teñido de colores y las canciones se asoman por la bruma. Estamos en Isla de Flores. Todo muy lindo por acá. Todo muy lindo, me encantó. Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, eso es lo que queremos que vos nos digas. O sea, que nos contestes unas preguntitas, digamos, que tienen que ver un poco con la parte sonora de Isla de Flores, que en definitiva es ese clima, ¿no? A mí me gustaba como catalogarla como música climática, la que haces, creo que. Sin mucha, digamos, sin sacarme cartel, porque es algo que sale bastante a la vista, ¿no? Me gusta. Y acá vienen las preguntas. ¿Qué es lo primero, Ignacio? ¿El ambiente o la canción? La canción, casi que siempre. Salvo en Pequeña Nube de Magallanes, por lo pronto en este disco, ¿no? Uh-huh. Que es una especie de viaje en medio intergaláctico, que se fue construyendo como tal, digamos. En el resto de las canciones del disco, lo primero es la canción. Sí. Sí. Después, en el resto de para adelante de mi vida, tendrías que contestar en cada momento. Claro, hay otros momentos en los cuales no, de repente he hecho canciones saliendo de un teclado, de un clima, de un ritmo, de algún mute raro, pero por lo pronto ahí sí, lo primero es la canción. ¿Tomás como fuente de inspiración algún material visual, ya sea una escena de una película o algo que estés mirando directamente sin necesidad de pantalla o algo así? No lo busco, pero seguro que sí, constantemente, sí, sí. Claro. Te diría que bueno, en particular en este disco, la ciudad está ahí, o sea, o el campo o el lugar donde sea que esté, digo, todo eso se mete indudablemente, la naturaleza, sí, la naturaleza, bastante. Ahí va, bueno, la tapa de tu disco parece como... Del disco de Isla de Flores, sí. Parece un poco, ¿no? Juntar esos mundos ahí. Sí, la tapa, sí. Juan Carvel la hizo, mi querido amigo. ¿Qué rol juegan los géneros musicales a la hora de componer? No juegan. No juegan. O sea, no los utilizo como. Es decir, no digo, ahora estaría buenísimo que en esta parte entre un reggaetón. Como que no como, o sea, se va dando cada canción o cada pieza musical por sus propias lógicas, que indudablemente toma y recibe elementos de géneros por todos lados, pero no se me ocurre que lo busque, digamos, que trate de hacer algo desde un género. Puede ser que en algún tema se trasluzca como alguna traza de blues, por ejemplo. Me gusta, ¿no? O sea, escuché blues también en la adolescencia. Y te diría que no mucho más, pero debe andar por ahí, sí, seguro. Pero no sé, sobre todo capaz que alguna de las bases rítmicas de batería, como que me llevaron para ese lado, pero de una manera como muy abstracta y lejana. Sí, ¿no? sí, es verdad. Bueno, pero yo no me había dado cuenta de eso, pero sí, totalmente. Inconsciente, sí, claramente está ahí. Sí, ahí sí, va, sí. Bueno. Ya preguntó Pablo, entonces. Sí, te toca a vos, Pablo. A cuatro, Pablo. Bueno, esto creo que ya lo pregunté. ¿Qué? Bueno, ¿es Isla de Flores un refugio de la vida cotidiana? Sí, pues, no sé si un refugio de la vida cotidiana, pero sí un refugio, un lugar para ir a flotar. ¿Exiliarse por un rato? Sí, o no, o capaz que no exiliarse, ¿no? O ir a no sé, yo personalmente a contactar con mis propias emociones. Claro. No sé, digo, no, claro, no lo... Ni idea, ¿no? Estoy contestando esto porque me preguntaste, no sé si estaba muy pensado, pero pero sí, como un lugar, como una especie de templo, pero más que por escapar de algunas cosas, de contactar quizás. Claro. ¿Tiene algo que ver esa Isla de Flores con la calle Isla de Flores con el lugar acá de Montevideo? ¿Tiene alguna conexión? Sí, con la calle y con la isla también, sí, sí, digo, seguramente. Porque si acá un montevideano decís Isla de Flores, lo primero que sí, digo, en dual, creo que me llegó, digo, la primera vez que lo pensé fue desde la calle. Yo viví acá, a dos cuadras, y o sea, que estamos en la calle San Salvador, ya lo dijimos. Sí, sí. Cerquita. Y ya me perdí que era algo de esa. Sí, hay algo de... Digo, creo que salió de... Pasaba por ahí y decía, pa, qué lindo, una Isla de Flores. Y hay algo de... Y que lo constaté después, con el tiempo, después que surge, que fue público el nombre, digamos, como muchas veces pasa desapercibido. Entonces, hay, digo, sale un poco de ahí, ¿no? De cosas bellas que tenemos en lo cotidiano y que a veces... pasan desapercibidas. Y resignificar también eso. Resignificar. Sí. Y bueno, y la isla también, ¿no? Medio de lo que preguntabas hoy de refugio, digo, claro. Han pasado bastantes cosas en esa isla y también en la calle, como digo, lugar de. Sí, sí, lugares emblemáticos. De celebración, sí. De. Movimiento, de. Claro, sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Sí. Entonces vamos a la última, ¿te parece, Pablo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Tres hits populares. Perdón. Ignacio, decinos, tres hits populares que de alguna manera sientas que influyen tu obra. ¡Wow! Tres hits populares que de alguna forma. Eso es un trabajo de minería. No, aparte de la nada. Nombre y apellido de la canción, no te puedo decir un artista de hit. Viste que esto es muy puntual, sí. Cristina Aguilera, no. No te puedo decir. Bueno, hasta que no lo Pharrell Williams jugó mucho. Mirá que yo escuché Britney Spears y todas esas cosas que estaban pasando en los 2000 y poco, los escuchaba mucho. No había como, te digo, Toxic, ahí va uno. Ya tenemos uno. Hits populares, y elegí la que quieras de Jaime Ross. Durazno y Convención, para quedarme con nombre de calles. Solo para que me digas. Y hits populares, Penny Lane de los Beatles, que no sé de dónde llegó, pero te la tiene. Ahí va, rescatando, agarrando el salvavidas ahí, se hunde el Titanic. Sí, bueno, yo cambié el tema de Jaime Ross. A ver, ¿cuál pusiste? Me imagino una versión de Isla de Flores, de Si me voy antes que vos. Me encanta, divino. Todo ese clima incidental así. Me encantó. Si me voy antes que vos, es. Bien ahí. Bueno. Bien ahí, Pablo. Bien ahí, Pablo. Por favor, qué buen entrevistado que soy. Sos, ¿no? Muy bueno, sos muy bueno. Ignacio de los Campos, muchísimas gracias por acompañarnos. No queremos que te vayas de acá sin que nos cuentes cómo te encontramos. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que un gran placer. Y bueno, la música de Isla de Flores está en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas. Así que por ahí la pueden escuchar. Ponen Isla de Flores, Ignacio de los Campos. No, en realidad es Isla de Flores. Isla el nombre de Flores, que de hecho de eso no llegamos a hablar, pero Isla de Flores con el tiempo se transformó en una banda en la cual en esa época era solo yo, pero hoy en día es una banda con más personas. Entonces, buenísimo, vamos a nombrar a esas personas. Vamos a nombrar a esas personas. Que en este momento Fernando Pacheco, Francisco Chenique y Ale Hauser. Y bueno, ya nombré a Germán, que ahora está en Barcelona. Y a Helen, que estuvo hasta hace muy poquito. Y bueno, estamos en internet, ¿no? Y a mí también, claro. Bueno, en Instagram te pueden buscar En Instagram está mi Instagram personal, Ignacio de los Campos, y está ahí un Instagram de Isla de Flores, que es islaDeFlores.islaDeFlores. Que claro. Sí, bueno, también si alguien quiere mezclar un disco, masterizar, grabar, también estás a la orden ahí. Sí, estoy a la orden. El trabajo como productor me gusta mucho y sí, claramente. Bien, bueno, si les gusta cómo suena Isla de Flores. Ahí va, que arranquen por ahí. Primero que se pongan un par de auriculares para escuchar. Sí, para música para volar. Exacto. Y después, bueno, si surgen otras ideas también que pasen por ahí. Queremos ser el lugar donde se anuncien toques de Isla de Flores, aviso. Precioso. Ya hay algunos en el tintero, así que cuando estén firmes. Por favor, anúncienlas. Porque así seguimos disfrutando también de lo que sucede en esto que nos fue negado tanto tiempo durante estos 2 años, y queremos eso, queremos música en vivo. Agradecerle nuevamente esta visita acá, a ver si te escucho, a Ignacio de los Campos. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos vamos escuchando Pequeña Nube de Magallanes. Hago la recomendación. Se me ponen los auriculares, cierran los ojos y escuchan. Mira, ya llegas.